industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Actividad Paranormal ya tiene director. La nueva película, que se perfila como un reinicio de la franquicia, aseguró a su encargado en Will Eisenberg. Por ahora no se conocen más detalles de la cinta, pero la propuesta se describe como una modificación inesperada de la saga de terror. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.